Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán, y hoy soy guardián de sus sueños de amor, lo quiero a morir. Puede destrozar todo aquello que ves, porque él de un soplo lo vuelve a crear, como si nada, como si nada. Lo quiero amor.